FM Río 94.3. Hola, hola. Che, qué lindo día, ¿eh? Feliz Día del Padre. A ver, hoy se celebra el Día del Padre. Una fecha más que particular. Yo pienso que este es mi 32º Día del Padre en un programa. Y vos me has dicho tantas cosas a lo largo de estos tantos años con referencia a esto, pero bueno, es renovado. Creo que a los que no lo tenemos, es una evocación al gran amor que uno tiene por el Padre. Y para los que lo tienen, los invito a todos a abrazarlos, a darle besos, a decirle te quiero, a expresar esas cosas que por ahí la vida lo naturaliza, y por ser tan naturales es como que eso, le damos bola, ¿no? Porque total es natural, porque total está ahí, porque total es mi viejo, y bueno, es mi viejo. ¿Viste? Papá por ahí tiene razón, pero por ahí es como que no le doy bola. Y si uno mira para adentro y hace una introspección, y bueno, por ahí te das cuenta de la poca bola que le da a tu viejo. O no, qué sé yo, a lo mejor le das bola, pero normalmente naturalizamos que está, porque siempre tienen que estar, porque siempre estuvieron. Sí, tu viejo siempre estuvo. Y como siempre estuvo, es natural que esté. Entonces, como que no le damos bola, no sé si no le damos bola conscientemente, es decir, uno se propone no darle bola, o si esto de naturalizar el hecho del estado hace que usted pase y nos acordemos del Día del Padre. Es el Día del Padre, hola, feliz día, viejo, qué sé yo, pasarla lindo. Bueno, pasó el Día del Padre y es lo mismo, ¿entendés? Y creo que, me parece, digo, podría ser un poco más. Creo que podríamos ocuparnos un poco más de los padres y obviamente de la madre también, de los padres. Porque te digo una cosa, para mí que no los tengo, cambia la vida cuando se te van. Entonces, a los que no lo tienen, reitero, una evocación grande y un recuerdo. En algún punto de la vida entendés que ellos siguen estando al lado tuyo y te acompañan y te siguen acompañando. Entonces, por ahí, un abrazo simbólico, o como lo quieras llamar, da para hacerlo y abrazarte con tu viejo y decirle feliz día. Y si lo tenés, hacelo, abrazalo a tu viejo, decirle que lo querés, pero que no sea hoy y mañana no. Proponete ser un poco más cariñoso con tu padre. Proponete estar un poco más al lado de tu padre, porque indefectiblemente va a llegar un día que no lo tengas y la cosa cambia después. Nada, eso, nada más. Saludarlos a todos, a los padres, a los que me acompañan como padres acá, al negro, a Pinocho, mandarles un abrazo grande, a mi familia ni hablar, y a los amigos y a todos ustedes que nos acompañan durante tanto tiempo. Decirle gracias por acompañarnos y celebren este día porque es un día muy importante. Dale. Vermut es tu programa. Ella sabe que me tiene a su 10:50 de este día 19 de junio del 2022. ¿Cómo andas, Samir? ¿Me saluda? ¿Tiene la amabilidad de saludarnos hoy? ¿No? ¿Hizo votos de silencio? Samir hizo votos de silencio. Está en una reconciliación espiritual consigo sismo. Bien, te cuento, arranquemos. Día espectacular en Coronda, ¿eh? Un sol hermoso, fresco, pero muy lindo. A ver, arranquemos como siempre arrancamos, con el tema de Ucrania y Rusia y todas estas cosas que siguen pasando, que realmente a mí me duelen, y mucho. Y veo que como cada vez, viste, la noticia va cambiando, y por ahí, como que, no te digo que no le den bola, pero cada vez pierde etapas, va pasando cada vez más abajo, se habla cada vez menos. Y en este momento hay 9 frentes de ataque en Ucrania, 9, ¿sí? Y el más importante está en Severodonetsk, que es la nueva Mariupol. Ustedes se acuerdan, yo les conté de Mariupol cuando arrancamos, que era una ciudad de algo así, cerca de 1 millón de habitantes, que la arrasaron directamente, la arrasaron. Hubo fosas comunes, han encontrado con más de 20.000 personas muertas en fosas comunes. Y Severodonetsk va a ese camino, ¿no? A arrasar. pero todavía se resiste. Esta semana Francia, Italia, Alemania y Rumania, a través de sus máximos responsables políticos, Emmanuel Macron de Francia, Mario Draghi de Italia y Olaf Scholz de Alemania, han apoyado la candidatura inmediata de Ucrania para integrar la Unión Europea. Esta inmediatez es relativa porque no es inmediata, el pedido es inmediato. Ahora la forma de aprobación es de aprobar que Ucrania. Esta semana también el primer ministro de Rusia, este señor que se llama Sergei Lavrov, dijo que Rusia jamás invadió a nadie y que ellos lo que están haciendo es persiguiendo al nazismo en todo el mundo y que van a acabar con el nazismo en el mundo, estén a donde estén, como corresponde, según la teoría kirchnerista. Argentina no abrió la boca, o sea, no abrió la boca, no dijo absolutamente nada de Ucrania. Fernández no abrió la boca. Es muy difícil decir Zelensky. ¿Te sale decir Zelensky, Sam? Zelensky. Zelensky es el presidente de Ucrania. No lo escuché nombrarlo. A ver, la diplomacia argentina sigue mirando para otro lado. Bueno, diplomacia, ponele, ¿no? Este circo que tenemos. Ahora aparece otro fenómeno, que también creo que hablamos el domingo pasado, el anterior. Se habla de la perspectiva de un posible enfrentamiento entre China y Estados Unidos a partir del tema de la invasión de China a Taiwán. Viste que los chinos se quieren morfar a Taiwán hace mucho tiempo, porque la tienen pegada ahí y como que le rompe que esté Taiwán ahí independiente y la quieren pasar para adentro. Entonces la quieren devorar. Y va a ser un quilombo que afecta a todo el mundo. Todas estas cosas, todas estas guerras, decididamente afectan a todo el mundo porque se afecta a la economía. Cuando en algún lado alguien se tira un pedo, en la economía se siente en todos lados. Ya se está sintiendo esto de Rusia con Ucrania. Y ni te digo si China, si empieza también con estos quilombos. Creería que se la va a terminar morfando. Es un suspiro para China y Taiwán. Pero bueno, no deja de ser también otra locura, porque los taiwaneses no quieren ser chinos, quieren ser taiwaneses, como los ucranianos no quieren ser rusos, quieren ser ucranianos. Y esto de que un día un tipo se levante y decida por sí mismo hacer lo que se le canta, decididamente es imperdonable. El viernes se cumplieron 17 años del Watergate. Para los que tienen algunos años, o tenemos algunos años, el Watergate fue uno de los hechos más importantes que tuvo los Estados Unidos y uno de los fenómenos más grandes que tuvo la prensa mundial, la prensa del mundo. Watergate es el edificio que en Washington está el Partido Demócrata, históricamente. El Partido Demócrata está en ese edificio icónico que se llama Watergate. Y un buen día estaban en campaña electoral para presidente, aparecieron dos tipos, que qué sé yo, podían ser ladrones, podían ser dos afiliados, qué sé yo. La cuestión es que sospecharon y los entraron a seguir, y los entraron a ver y descubrieron que eran espías del Estado, espías de los Estados Unidos, mandados por Richard Nixon, que obviamente era presidente de Estados Unidos, de los republicanos, de origen republicano. Bueno, de más está decir que hubo una gran investigación periodística que sacó a la luz todo esto. ¿Sabes lo que Estados Unidos sacar en la prensa en esa época, que el presidente de los Estados Unidos había mandado espías a la casa del partido opositor? Bueno, le costó la cabeza a Nixon. Nixon termina renunciando a partir de lo que estos tres periodistas del Post, del Washington Post, publican para el mundo. Obviamente tienen Pulitzer, los premios que se te ocurra. Bueno, 17 años se cumplieron del Watergate, que realmente, ¿no?, un ejemplo de periodismo, de sano periodismo. Hay elecciones en Colombia hoy, y más o menos como pasó en Chile, voló el sistema político. ¿Por qué? Porque aparecen ninguno de los partidos que se proponen llegar a la presidencia obtienen el porcentaje de votos necesario para llegar. Con lo que, cuando no llegan, se rearma toda la estructura. Viste que era el 1, 2, 3 que van al balotaje. Y es como que se rearma, porque la gente que votó en la primera vuelta votó, no sé, los colorados, y los colorados no llegaron. Entonces, por esto de votar a ganador, esa gente que votó al colorado, y bueno, voy a votar ahora por el celeste, porque este sí va a llegar. Bueno, la cuestión es que por esta cuestión de mayorías y minorías, en el caso de Colombia, todo lo que es lo que venía del uribismo, del presidente de Aliña, del expresidente Uribe, tantos años en Colombia, ya se fue. Y apareció uno nuevo, de la nada. Este, suma los votos y sube, así como Kirchner. Este, no lo querían a Menem, ¿te acordás? ¿Te acordás cómo fue? ¿Por qué cuerno no lo quisieron más a Menem? No lo querían a Menem, lo votaron a Kirchner, que no sabe de dónde venía, pero bueno. Se conoció también esta semana esto de los piquetes que hace el Polo Obrero en Buenos Aires, que manejan una torta de plata. Pero bueno, declaraciones de ellos mismos dicen que le retienen el 2% de lo que cobran. O sea, ellos reparten los planes. Los dirigentes reparten los planes, cosa que no es diferente a los otros, ¿eh? Pero fue muy importante el hecho de que ellos reconocieran que los nombres de los dirigentes, cómo operan y todo lo demás, y que le dan el 2% de lo que cobran a los dirigentes, con lo que más o menos son algo así como 700 millones de pesos al año que te llevan ahí, a los bolsillos de esta gente, que lo pagamos entre vos y yo, ¿no? Olvídate. ¿Cuándo hablamos del gasoducto? ¿Hace la semana pasada? ¿La anterior? No hace 15 días. Bueno, el juez Rafecas archivó la causa del gasoducto en tiempo récord. ¿La semana pasada? Bueno. La semana pasada hablábamos del tema del gasoducto, que la causa le había recaído el juez Rafecas. Recordate que estaba por... iba a ser procurador. Y, bueno, lo bajaron de un plumazo. La cuestión es que bajó la causa del gasoducto en una semana. ¡Qué justicia! ¡Qué justicia la de este país! Y la empresa Tenaris, que es de Techín, ¿sí?, ya le fue firmado el contrato para hacer los caños, porque ya van a hacer los caños, para hacer el gasoducto, este gasoducto tan importante, realmente tan importante para el país, y todavía no está la licitación para ver quién hace la obra. Y han pasado muchas cosas esta semana, desde el acto de los 100 años de YPF, eso que estuvieron en Tecnópolis, viste, cuando le dijo Cristina, ella le dijo, usa la lapicera, o sea, a ver, firmá algo. Este triste papel de Alberto, realmente, ¿no? En la cumbre de las Américas, en este país que falta el gasoil, y que tenemos de moda ahora, tenemos que estar, yo no sé si... ¿Quién los guiona? Porque no puede ser que no sea guionado semejante quilombo. Hay alguien, no sé, deben tener un asesor espiritual no humano que los va guiando y dándole letra para hacer todo lo que están haciendo. Es imposible pensar en un país donde pasen las cosas que pasan acá todas las semanas. Si tenemos un quilombo de la hostia y a la semana tenemos otro quilombo de la re hostia que tapa el quilombo de la semana pasada, y a su vez, como vamos de quilombo en quilombo, tapamos el verdadero quilombo, que es la realidad nacional, de cómo estamos. Entonces hablamos de otras cosas. Entonces el 50% de pobreza, el hambre, la inflación que va a ser de 3 dígitos este año, en la historia del país, no se recuerda una inflación como la que va a haber este año, obviamente en todo el continente americano tampoco. Hay pocos países en el mundo que han tenido la inflación que va a tener la Argentina. Bueno, Venezuela, obvio, ni hablar. Pero la Argentina siempre se destaca por esto, ¿no? Generar todas las semanas, es como una novela en capítulos, todas las semanas un quilombo nuevo. Y esta semana tiene el quilombo del avión, ¿Viste el avión? Un Boeing 747 que en definitiva, bueno, aterrizó en la Argentina. No se sabe por dónde va, venía de Paraguay. Ah, y apagó el transportador ese que ponen, que es lo que le indica al mundo dónde está el avión, a qué altura tiene que volar, el plan de vuelo. Bueno, la cuestión es que este bicho apareció ahí. ¿Qué cuerno hace? ¿De dónde viene? Y es venezolano, no, pero no es venezolano. Sí, es venezolano porque la empresa, que el nombre que tiene la empresa, es una empresa de transporte venezolana. No, pero el avión es iraní. No, el avión es venezolano y hace carga. Ah, ¿y qué carga trae? Autopartes, ¿para quién? Para Volkswagen. No, Volkswagen no dice nada. Volkswagen no se abrió de esto. Volkswagen no contrató ese avión. ¿Cómo que trató ese avión? ¿Y quién lo maneja? Y son cinco pilotos y son iraníes. ¿Iraníes? No, ¿qué van a ser iraníes? Pero vienen 19 personas. ¿Cómo van a venir 19 personas en un avión de transporte? 19 personas en un avión de transporte. ¿Qué tienen? Los que manejan el avión, los pilotos, son 19. No, le están enseñando. ¿Cómo le están enseñando? Sí, le están enseñando a esa gente a volar. Escuchá lo que dice, la respuesta que da el jefe de la inteligencia de este país, el señor Agustín Rossi, jefe de la inteligencia, ¿está? Jefe de la CIDE. ¿Por qué había iraní y venezolano? Es una cuestión muy simple, le estaban enseñando a pilotear el avión. Los iraníes. No, había sedando, no querían. Los iraníes que estaban allí. Y eso es lo que. Esta es una presunción. Los iraníes que estaban allí son instructores. Sí. Y me da la cuenta más o menos, porque 5 iraníes, 14 venezolanos estaban instruyendo a 2 tripulaciones más o menos para ese avión. No es que usted compra un Hércules, por ejemplo, digo el Hércules, que es el avión que tiene la Fuerza Aérea Argentina, y sale a manejarlo. Cualquiera. No sé. Son aviones que tienen su complejidad para llevarlo adelante. Fíjese que esa información es una. No, esta es una deducción. Es muy probable. Es una deducción. Fíjese que lo que sucede en Córdoba, que cuando llega el avión a Córdoba, se convierte casi en una atracción, porque es un avión de gran porte que no se ve habitualmente, menos en el interior del país. Bueno, bien, escuchate lo que dijo. Así de simple. Es sencilla la cuenta, ¿viste? Es sencilla, son 5 iraníes, son 19 en total, serán 14 venezolanos, entonces si son 5 te da la cuenta. Así, presumo, dice Rossi, es una presunción, ¿eh? Una mesa, 4 patas, perro, 4 patas, loro. Vos sabés que escuchaba y te me acordaba de WhatsApp, digo, cuando ya estás a mí me va a decir por internet un loro. Loro, 2, 4, una pata, 4 patas, una mesa, 4 patas, cola y pelo, 4 perros. Escuchá, es joda esto, es joda en serio. ¿Sabes lo que hizo Rossi en esto? Rossi le dio por televisión lo que tenían que declarar los venezolanos que estaban presos, no presos, pero retenidos. ¿Qué hicieron? Los venezolanos fueron cuando los llamó el juez que entiende la causa y que sí, ¿qué estaba haciendo usted? Nosotros venimos a aprender, en el avión, nos invitaron a aprender a manejar el avión, a pilotear, y esta tan buena gente se ofreció a manejar y a enseñarnos. Yo no sé cuánto vale un simulador de vuelo, pero es mucho más barato que el avión. Y la hora en un simulador de vuelo, que es exactamente lo mismo que un avión, vale muchísimo menos que un avión. Pero de cualquier manera, se ve que sobra tanto la plata que esta gente decide enseñar a manejar un 747 probando el oro, ¿no? Un viaje que sale algo así como $100,000. Bueno, una locura. Y las explicaciones que da el gobierno, hasta el presidente tuvo que salir, mirá que para sacarlo Alberto, bueno, tuvo que salir a decir que no, que era una confabulación de la oposición que hacía. Quería sacar provecho de esto, como siempre. Y es terrible esto. Lo peor es que más tiempo pasa, más se investiga, más porquería sale de adentro. Este avión es iraní, En los registros del mundo sigue siendo iraní, por más que la empresa, en un chequeo que se hizo anoche fresquito, se demostró que en los papeles a nivel mundial está todavía bajo la empresa Mahan Airlines, ¿sí?, que es de Irán, y está es usado por la Fuerza Qud de Irán, que vendría a ser la CIA de Irán. Ellos van a todo el mundo, van a tratar de darle una mano a los iraníes que están dando vueltas por ahí, a llevarle material, le llevan elementos para que pasen buenos momentos. Viste que los iraníes son felices siendo terroristas. Entonces el avión este reparte bombas, reparte armas, plata, por supuesto. ¿A dónde van? No tienen problemas. Actuamos rápido, dijo Fernández. Yo miraba una explicación que dio el periodista Laje, creo que está en América, que es piloto, que mostró lo que operativamente tiene que hacer cualquier avión para entrar al país, y con la documentación de esta operación. Es decir, no la suposición, no, el tipo llevó, mostró, obviamente se lo han facilitado para que lo muestre, pero todos los organismos de control, oficial tenían la data correcta de esto. ¿Qué es lo que pasa? ¿Por qué entra al país? Porque evidentemente el avión puede entrar al país, y la decisión de entrar final es la parte política. La parte política obviamente juega para este triángulo que armaron los Kirchner, y más después que se murió Néstor, obviamente Cristina lo refuerza con el pacto con Irán, con estas cuestiones del triángulo Venezuela-Irán. A esta gente que los iraníes nos vinieron a hacer pedazo la AMIA y la embajada, ¿viste? Nos mataron 100 personas y nosotros tenemos que rendirle homenaje a estos tipos que vienen acá. Todos los iraníes son todos miembros de esta CIA iraní. Entonces no son nene de pecho. Entonces buscan el nombre del piloto. ¿Cómo se llama? Samir Badur. Ah, epa, ¿cómo Samir Badur? Sí, no, pero no es Samir Badur, porque Samir Badur en Irán hay 450. Entonces es un homónimo. ¿Cómo que un homónimo? Sí, no, no es él, es otro Samir. No, no es. Este es bueno, el otro es lo mejor. De todas las boludeces que dijeron. Todas las boludeces que dijeron en este avión, que tiene la palabra Entrasur ahí pintada, que es una empresa venezolana que se creó exclusivamente para esto. ¿Sabés cuántos aviones tiene Entrasur? Uno, este. Uno solo. ¿Qué van a chamullar? El 19 de noviembre del 2020 se tiene el acta oficial de creación, la Entrasur. Y anda por el mundo dando vueltas llevando esto, ¿no? Llevando. Ahora, ese avión ahí adentro no podrá tener una bomba, digo, ¿no? Porque, qué sé yo, apagaron el transbordador, entonces no se sabía dónde estaban. ¿Sabés cuándo apagaron los transbordadores? Para que te des una idea. Cuando volaron las Torres Gemelas. Todos esos aviones se perdieron del mapa un tiempo antes. ¿Sabés cuándo apagaron el transbordador? También el 747 de Malaysia Airlines, ese que se perdió de buenas a primeras, se perdió con 297 personas arriba. Bueno, el apagar el transbordador es sinónimo de terrorismo en el mundo. Se apaga un transbordador cuando querés desaparecer, cuando no querés que se sepa dónde están. Y realmente por ahí puede sonar, no sé, no te digo que es feo, pero seguramente estas cosas dan por lo menos para sospechar, viniendo de quien viene. O sea, vos me decís, no, a ver, un bolazo, ¿no? Es un avión de la Cruz Roja, difícilmente tenga adentro explosivo, y qué sé yo que trae adentro. Entonces demoran, el avión llegó el viernes el 6. La justicia demoró 5 días en tomar cartas. 5 días. Sí, bueno, experiencias como esta, los tipos andaban sin problema en Buenos Aires. ¿A quién vieron en Buenos Aires los tipos estos? Están hablando en un hotel. ¿Con quién se contactaron? ¿A quién vieron? Dice que pararon en Córdoba, pero que el avión estuvo cerrado. Apareció una foto que tiene una escalera al costado del avión y hay gente subiendo y bajando en Córdoba. O sea, toda una gran mentira. El mundo habla de esto. El mundo habla de que Argentina dejó de entrar en un avión iraní, porque a Venezuela no le dan mucha bola en el mundo, porque lo peligroso son los iraníes. Un avión iraní aterrizado en Ezeiza, que le dieron combustible de arranque, porque le dieron combustible de arranque, llegó sin combustible, le dieron, no le dieron oficialmente, pero se lo dieron, y el avión levantó vuelo y se fue a Uruguay, y cuando quiso bajar en Uruguay lo rajaron cagando de ahí, y los uruguayos tuvo que volver. O sea, le dimos permiso dos veces para aterrizar. Ahora no le van a vender combustible, porque las empresas no le pueden vender, ni acá ni en Uruguay. En el mundo no le pueden vender. Es terrible. Todos sabían de este avión, porque los planes de vuelo, cuando se presentan antes, y se comunica al destino que tal avión va a salir de acá con destino. A ver, yo tengo que ir a avisar, decirle, a ver, mira, yo tengo este vuelo que va de Coronda desde Orijón y de vuelta. Entonces, desde Orijón recibe la notificación de que yo voy a ir, llego, estoy y me vengo. Y ya está. Pero yo tengo que avisar, porque voy a circular a determinada altura, por determinado lugar, para evitar, o me asignan una ruta para ir, a ver, usted va a viajar a tantos metros de altura, su vuelo va a demorar más o menos tanto, es decir, porque no es un quilombo el aire, para algo está organizado. Y estas cosas son obligatorias. Entonces, bueno, con esto que digo, nadie se puede hacer los boludos y decir que nadie sabía. Todos sabían, todos. Todos, absolutamente todas las fuerzas legales de este país sabían. Ni hablar de la AFI, ni hablar de relaciones exteriores, ni hablar de presidencia. Entonces, dejémonos de joder, estamos mostrando realmente a dónde queremos ir en las relaciones internacionales. Queremos ir ahí, ellos quieren ir ahí, porque Irán quiere tener la bomba nuclear, necesita agua pesada, y esta era la primera parte, allá cuando saltó el pacto con Irán, con Cristina, lo que buscaban era agua pesada para seguir trabajando en el desarrollo nuclear iraní. Entonces, vienen por el resto, y ahí están. Entonces, pasa el tiempo, y uno va recordando, o se va agigantando cada vez más la figura del fiscal Alberto Nisman, que en otras palabras, a lo mejor, obviamente que sí, dijo lo mismo que acabo de decir: vienen por nosotros y nosotros le damos el lugar, y tendrían que estar presos. Y dijo: Cristina tiene que estar presa. Y Cristina tiene que estar presa. ¿A alguien le cabe la duda que Cristina tiene que estar presa? ¿A alguien le cabe duda que hicieron negocio con los iraníes? Uno de los países más terroristas del mundo. Y si no fueran terroristas en el mundo, basta con que nos mataron 300 a nosotros en dos atentados. Y vienen ahora para seguir haciendo atentados en el mundo. Alberto Nisman, fiscal de la Nación, lo mataron para que no dijera todo esto, lo que sabía, ¿no? Lo que sabía del pacto con Irán y de la actuación de la presidenta, de la expresidenta o de la vicepresidenta, o de esa figura nefasta que tiene la Argentina, que es Cristina Kirchner, en diputados. Con esto, directamente se sacan la careta, y ya lo están mostrando a todo el mundo. Argentina es aliado, lamentable, ¿no? Pero es así, aliado de Venezuela y aliado de Irán en todo lo que es de acá en más las relaciones exteriores de este país, ligado a las autocracias, ¿no? Venezuela, Nicaragua, Cuba, ahora Irán. No nos espera un buen futuro, y ojalá se vayan lo más rápido posible. Como decía el negro Finochetti, para ponernos de acuerdo, no, esto es Bermud, y así arrancó, dale. Bermud. La necesaria pausa de todos los domingos.